de toda la región. Estamos en comunicación telefónica ahora con Carlos Vicente. Él es miembro de la Acción por la Biodiversidad, un portal y un grupo de investigación, y de Grain This también. Is a demonstration. Carlos, ¿nos escuchás? Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, nos comunicamos con vos porque hay algo que tenemos ganas de desarrollar acá en Estación Latinoamérica, que es esto de la ley de semilla, o la modificación en realidad de las leyes de semilla acá en Argentina, pero también, como decíamos, extendible a otros puntos de la región. Sí, les agradezco la oportunidad porque no son muchos los medios que cubren esta información. This is a demonstration of Flipfermac. Comunitarios y locales, y es una gran oportunidad para llegar a los oyentes con esta temática. Y creo que lo primero es aclarar qué significa una ley de semillas, porque en la cabeza de cualquiera escucha una ley de semillas, es una ley para defender las semillas, ¿no? Sí, tenemos en Argentina la ley de bosques para defender los bosques, la ley de glaciares para defender los glaciares. Bueno, claro. Las leyes de semillas no tienen nada que ver con la defensa de las semillas, sino que específicamente se trata de normas que, como ustedes decían muy bien al principio, se están multiplicando en todo el mundo desde allá hace varias décadas, pero en estos años muy intensamente, para privatizar las semillas, para permitir básicamente los monopolios sobre las semillas. Algo parecido a lo que sería tener una patente sobre una semilla, pero en el caso de las semillas no se llama patente, sino se llama derecho de obtentor. Y el derecho de obtentor lo que otorga es esto: a la persona que registra una semilla como creación suya, se llaman creaciones fitogenéticas, le otorga un monopolio que puede estar por 15, 20 años, por el cual cualquiera que quiera usar esa semilla tiene que pagarle regalías a quien, como digo, entre comillas, la ha creado, ¿no? Claro. Que en este caso sería la multinacional Monsanto, que es la que tiene presencia en todos los países de la región. Sí, no es casualidad que casi todos los países, en Chile, ahora, This is a demonstration of Flipfermac. Estas leyes las llamamos leyes Monsanto. En Argentina, claro, la modificación de la ley de semillas que tenemos, que data del año 73, y que ya fue en ese momento un avance en la privatización de las semillas porque instaló los derechos de obtentor, el planteo de modificarla nace en el año 2012 en una conferencia de prensa que da el ministro entonces de Agricultura, Jaguar, junto al representante de Monsanto en Argentina, Pablo Baquero. O sea, para que no haya dudas, ahí anunció que el Ejecutivo iba a mandar una ley de semillas al Congreso para que se modificara antes de finales del 2012. Esto despertó muchas resistencias, hubo muchas movilizaciones, hubo mucho debate, hubo posiciones opuestas a la modificación de la ley dentro del oficialismo, y bueno, en el 2012 no salió, en el 2013 no se llegó a presentar también por ser un año electoral, y en este 2014 han vuelto a la carga, y hace dentro del Ministerio de Agricultura se presentó el anteproyecto de ley a las organizaciones de la agricultura familiar. Y bueno, desde entonces estamos en una fuerte campaña, en este momento casi un centenar de organizaciones, para pelear para que no se modifique la ley de semillas, para que no salga nunca del Ministerio de Agricultura ese anteproyecto, ¿no? Carlos, te hago una pregunta, porque uno, aunque no comparta, puede entender por qué Monsanto genera estas instancias, esta propuesta, porque claramente beneficia a su acumulación de capital. Pero un gobierno que incluso se dice nacional y popular, que incluso algunas iniciativas interesantes tiene, ¿cómo justifica y cómo le presenta a las organizaciones, con qué justificación apoyar y ser parte de una ley tan tan degradante del This suelo, de las comunidades? Bueno, es difícil de explicar y sería muy bueno preguntárselo a los funcionarios que declaran y en algunos casos, como vos decís, actúan contra los monopolios, como ha sido en el proceso de la ley de medios, y por otro lado, y contra las corporaciones, y por otro lado, abren las puertas así absolutamente a una corporación que es nada menos que Monsanto. Para mí, parte de la explicación es que en realidad en el modelo agrícola en Argentina, entre 1996, que es cuando se introduce la soja transgénica y se abre las puertas para la invasión de Argentina con soja transgénica, que hoy ocupa 20 millones de hectáreas, hasta ahora realmente no se han modificado las políticas públicas en cuanto a la apertura al agronegocio. Lo único que ha habido es, a comienzo de la década de este siglo, la creación de las retenciones que permite que el Estado recaude más a partir de las retenciones que se cobran a la exportación de la soja, y bueno, y esto lo convierte también al Estado como en parte del negocio, claro. Con lo cual nos surge una voluntad por modificar ese modelo, y claramente, porque esto también fue público, no es un invento, en el año 2012, cuando la presidenta visita Estados Unidos y tiene una reunión en el Consejo de las Américas, que acaba de reunirse la semana pasada aquí en Buenos Aires también, la presidenta informa que habló con Monsanto, que Monsanto vuelve a invertir en la Argentina, allí anuncia la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, que ya el 19 de septiembre va a cumplir un año que la asamblea, los vecinos, la madre de Ituzaingó, vienen resistiendo la instalación y impidiendo que avance la construcción. Y bueno, a los pocos meses, esto fue en junio, en agosto el ministro Jaguar anuncia la nueva ley de semillas. Creo que esto es parte de un proceso muy complejo que tiene que ver con las profundas contradicciones de los gobiernos progresistas en América Latina, que en realidad siguen apostando al extractivismo como medio para recaudar los fondos que les permiten llevar adelante planes sociales y lo que ellos llaman, y que es muy relativa, redistribución de la riqueza, ¿no? Bien, Carlos, en ese sentido, hace no mucho hablábamos también por motivo de lo que está haciendo el fracking y las distintas cuestiones extractivistas en algunas regiones del país, pero también de Latinoamérica, con unos compañeros que estaban organizando actividades en contra de la megaminería, bueno, etcétera. Y la pregunta que le hacíamos era algo que estamos tratando de ver en los distintos casos, digamos. Uno claramente a priori se pone en contra por cuestiones ideológicas del sistema extractivista, del monocultivo, lo que venimos denunciando. Pero muchas veces a las organizaciones populares, a los que estamos más lejanos al reclamo sectorial en el campo o a distintas cuestiones, nos cuesta un poco saber cuál es la propositiva, qué es lo que tenemos para ofrecer. Cuando nosotros combatimos la ley Monsanto, ¿qué tenemos también como propuesta de soberanía alimentaria? ¿Qué tenemos como propuesta de proyecto político, si se quiere también de alguna forma, en contrapartida de estas leyes imperiales? Bueno, yo creo que ese debate que planteas es interesantísimo y da para mucho, mucho para nosotros. Nosotros editamos una revista que se llama Biodiversidad, Sustento y Culturas en un colectivo de 12 organizaciones latinoamericanas imprimiendo la revista en todos los países. Hace poquito la revista cumplió 20 años y este tema que planteas es uno de los temas centrales que sentimos que es parte del debate para los próximos años. Específicamente con el tema de biodiversidad para el sustento, de semillas, hoy día existe una propuesta muy concreta que es la de la soberanía alimentaria, que es la de producir alimentos para alimentar a los pueblos y no a las corporaciones, usar prácticas agroecológicas que son prácticas que perfectamente pueden producir alimentos para todos y para que no haya hambrientos en el mundo, respetando el medio ambiente, sin destruir los suelos, sin destruir la biodiversidad, respetando las culturas locales, produciendo para mercados locales. Esto hoy día, después de 30 años de recorrido que llevamos en muchas de estas búsquedas, está perfectamente demostrado. La cuestión básica, y creo que ahí tenemos que ir al centro de la crisis, es, bueno, ¿qué hacemos con el sistema capitalista? O sea, hoy el sistema capitalista no hay futuro para la humanidad cuando estamos destruyendo el clima, cuando estamos destruyendo la biodiversidad, cuando estamos destruyendo los ecosistemas. Las crisis que están ocurriendo, las crisis climáticas que se están viviendo, se van agudizando año a año y realmente no existe una manera de pensar un futuro que no sea replanteando ese sistema capitalista depredador. Y desde el movimiento ecologista un poco el planteo pasa por cuestionar el extractivismo, pero también cuestionar las relaciones sociales que implica el capitalismo y que son condiciones de explotación del hombre por el hombre y de explotación del hombre sobre la naturaleza. y esos cambios son cambios que hacen falta en la sociedad y que requieren replanteos de paradigmas muy profundos. O sea, hoy día el 98% o 99% de los partidos políticos están o apoyando este modelo extractivista, sojero, etcétera, o lo que pueda venir al futuro después del kirchnerismo puede ser mucho peor todavía, ¿no? Uh-huh. En cuanto, como planteaba Massa hace unos días en La Rural, bueno, el agronegocio es el campo, es un Fórmula 1 y hay que darle pista, ¿no? Entonces, tomar conciencia de esa situación exige repensar todo y lo que hace falta también es una sociedad que se repiense y, bueno, y una sociedad que se corra de ese lugar de explotación y de ultraconsumo que parece ser el horizonte para cualquier ciudadano, ¿no? Claro, Carlos, ahora se hizo la presentación de esta campaña, ¿no?, en contra de la ley Monsanto acá en Argentina, esta modificación de la ley de semillas. ¿Cómo sigue esta campaña? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar? This is a demonstration. Mira, el primer paso es informar a la sociedad, saber que este proyecto de ley limita la posibilidad de guardar semilla, limita la posibilidad de que el agricultor guarde semilla, porque exige que si alguien va a guardar semilla para volver a sembrar, le pague regalías a Monsanto o a la corporación que tiene el derecho de obtentor. Permite el patentamiento a través del derecho de obtentor de casi toda nuestra biodiversidad. This is a demonstration of flip-flop por alguien, una semilla que por ahí un campesino sembró por cientos de años, en varias generaciones, puede descubrirla una corporación y pedir derecho de obtentor, y instala un sistema policial que incluso incluye el derecho penal, por el cual cualquier agricultor puede ser sospechoso de estar infringiendo la ley, y entonces el INAS, el Instituto Nacional de Semillas, puede llegar a su campo, confiscar las semillas, clausurar locales, detener vehículos, etcétera. Nosotros lo que estamos es creando conciencia de esta situación, y que es una situación que nos abarca a todos, no es una cuestión de los campesinos, de los agricultores. Nuestros alimentos, la mayor parte, los que son vegetales, provienen de semillas, y estas semillas, si las maneja una corporación, es la que determina el precio de la semilla y el precio del producto. Entonces, controlan de esta manera toda nuestra cadena alimentaria, y eso es importante que las personas tomen conciencia. Estamos haciendo un trabajo de capacitación interna para formar a los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones sobre la problemática y qué significan los derechos de obtentor, qué significan los derechos de propiedad intelectual, etcétera. Tuvimos hace 10 días un taller con más de 70 personas en Buenos Aires de capacitación, uh-huh, y vamos a salir muy pronto al interior a hacerlo en las localidades. This is a demonstration of Flip for Mac. Y también estamos pensando en hacer un foro dentro del Congreso para exponer nuestras posiciones y empezar a formar ya a los legisladores para que se enteren qué significa una ley de semilla y qué connotaciones puede tener sobre la sociedad el que se apruebe, ¿no? Bien, Carlos, antes de finalizar, te quería pedir que nos compartas dónde consultar el trabajo que vienen haciendo en Acción por la Biodiversidad y cómo suscribirse al boletín que tienen, porque es muy interesante y muestra todo lo relacionado a esta temática en Latinoamérica y poder compartirlo. Sí, además es un boletín semanal que es de distribución gratuita y donde cubrimos las luchas que se están dando, como vos decís, en toda América Latina. Lo hacemos desde Marcos Paz, en Provincia de Buenos Aires, y el sitio web es biodiversidad.la, todo junto, ¿no? biodiversidadla.org. Y allí cualquiera que le interese puede con su mail suscribirse, y también a cualquier organización o persona que le interese tener más información sobre la campaña, puede escribirnos a no a la nueva ley de semillas, todo junto, no a la nueva ley de semillas, @gmail.com, que es el mail de contacto con todas las organizaciones, que son organizaciones, algunas políticas, sociales, locales, académicas, ONGs, ecologistas, que estamos nucleándonos en esta campaña, que también tiene un Facebook que es campaña no a la ley Monsanto de semillas, ¿no? Bien, Carlos, te queríamos agradecer, pero a la vez pedirte que nos tengan al tanto de estas cuestiones para poderle dar difusión un poco lo que hablamos al comienzo, el cerco mediático también que se genera para la denuncia de estas cuestiones, hace que a quienes queremos acompañar también no sea difícil llegar a la información. Entonces, por supuesto, brindar este medio de comunicación popular para difundir y dar batalla contra estas leyes. Excelente. Como digo, hay un equipo de prensa trabajando y es una de las tareas centrales, así que estamos en contacto y nos mantenemos al tanto de las próximas actividades. Y muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Buenas noches.